Bienvenidos a otra edición más del podcast de NFL Cover 3. Soy Joaquín y ha llegado la semana 3 de la NFL. Y ahorita lo que vamos a estar haciendo es revisar todos los partidos, hacer algunos comentarios respecto a cómo veo yo los partidos, algunas recomendaciones de fantasy fútbol y platicaremos también un poquito para ustedes, a aquellos de ustedes que les guste ponerle algo de sabor extra a los partidos apostando. Les voy a decir no necesariamente qué va a pasar, sino cómo veo yo los partidos y ustedes hagan lo que ustedes consideren adecuado con estos consejos. Y bueno, empezando la jornada del día de hoy jueves, tenemos a los Washington Redskins y a su muy aguerrida defensiva visitando a los siempre decepcionantes New York Giants. Este es un partido divisional, los Giants básicamente están con cero margen de error, tienen que ganar este partido para rescatar su temporada. Los Giants son un equipo que no necesariamente ha jugado mal, pero han tenido ese error en el momento clave que les cuesta el partido. Y este síntoma es típico de un equipo que no tiene roster, no tiene talento suficiente en el roster y que al momento en que se da un error, el resto del equipo no puede hacer lo necesario para cubrir ese error. Dos ventajas de más de 10 puntos de la serie en el cuarto, ambos producto de lo que les comento. Ha habido un error de Eli Manning en ambos casos y la defensiva o lo que sea, o las circunstancias o el resto del equipo no han sido capaces de taparlo. Los Redskins son un equipo que han presentado una filosofía diferente esta campaña. Están apoyándose mucho más en el juego terrestre, están haciendo muy bien, muy buen trabajo corriendo el balón. Su defensiva contra la carrera es excelente y sus 7 frontales son más agresivos de lo que se pudieron haber esperado. Yo sigo creyendo que Kirk Cousins no es un quarterback que debe ser titular en la NFL y creo que eventualmente el tamaño de la muestra va a crecer al grado que se va a ver expuesto el verdadero Kirk Cousins. La clave para Gigantes de ganar este partido es tienen que irse rápido en el marcador para evitar que Redskins se recargue en su juego terrestre con Matt Jones y Alfred Morris. Si ese es el caso, Kirk Cousins va a tener que lanzar el balón y creo que ahí los Redskins van a empezar a mostrar su pequeña deficiencia, que es no tienen quarterback. ¿Cómo veo el partido? Creo que desesperación y frustración va a ser suficiente para que Gigantes gane un partido bastante cerrado. En términos de fantasy fútbol, me gusta mucho, obviamente, Odell Beckham, pero es el único jugador de los Giants que yo me atrevería a iniciar. Yo sigo esperando que Ruben Randle aparezca y que tenga algunas recepciones. Me pareció un buen candidato para touchdown en las semanas anteriores, pero está completamente desfasado de la ofensiva, no tiene targets, inclusive Giants le estuvo tirando de más a Preston Parker y por todos los drops que tuvo ya no está con el equipo. Entonces, del lado de Gigantes solamente me atrevería a jugar a Odell Beckham y con mucha confianza. Del lado de Redskins, pues el novato Matt Jones es un buen flex, pero hay que considerar que los Redskins juegan en semana corta visitando y que corrieron muchísimo el balón contra Rams la semana pasada. La estadística dice que el equipo visitante de jueves en la noche pierde más de un 70% de las veces. Entonces, Matt Jones y Alfred Morris son buenos inicios en fantasy, pero no más allá de un flex. En términos de apuestas, me gusta el partido para el over. En la mayoría de los lugares están dando algo así como 44.5 puntos. Creo que va a haber más puntos que eso. Y pese a que creo que Gigantes va a ganar el partido, el spread de más 4 puntos a favor de Redskins se me hace un poco agresivo y presuntuoso considerando cómo han estado jugando los Gigantes. Entonces, el over y los Redskins con los puntos. Tenemos el siguiente partido, que es los Cincinnati Bengals, que a mí me han parecido uno de los equipos más balanceados hasta el momento de la temporada, visitan a los Baltimore Ravens, unos Ravens que están francamente desesperados después de derrotas dolorosas en la semana 1 y en la semana 2. Creo que es un partido divisional que siempre se juega muy duro, y ambos equipos son similares en que cuando juegan de locales son muy diferentes a cuando juegan de visitantes. Andy Dalton lo ha hecho bien, pero en este partido creo que la desesperación, al igual que en el análisis del partido de Redskins, creo que la desesperación va a ser que Baltimore rasque su primera victoria de la temporada. Creo que va a ser un partido de pocos puntos. Échenle un ojo al under en este partido. Creo que va a ser un partido un poco torpe. Y en términos de fantasy, híjole, pues Jeremy Hill, quien lo haya drafteado, no tiene que iniciar, porque en realidad, por cómo lo tuvo, por cuál era su precio en el draft, posiblemente no tenga mejores opciones. Pero sí me preocupa el performance de Hill la semana pasada. Tuvo 2 fumbles críticos y básicamente lo sentaron, lo que le dio un partido muy importante a Giovanni Bernard. Creo que por antecedente los fumbles, creo que este partido se antoja para hacer que ambos running backs haciendo un split del workload. Entonces, inicien a Jeremy Hill, pero moderen sus expectativas un poquito. AJ Green, hay un reporte que está un poquito lastimado de la rodilla y que no está practicando, pero todo parece precaucionario. Yo espero que sí juegue el domingo. Del lado de los Ravens, no me gusta el partido para Justin Forsett, pero sí iniciaría a Steve Smith. Creo que está bien posicionado para tener un buen partido y creo que la historia con Steve Smith ya no la sabemos. Empieza muy fuerte la temporada y empieza a desfasarse conforme pasan las semanas. Pero un excelente partido divisional, uno de los más interesantes de la semana. Y vayamos al siguiente juego. Los atroces Santos de Nueva Orleans visitan a las Panteras de Carolina, que siguen mostrando una defensiva sumamente capaz y capaz de dominar partidos por sí sola. Cam Newton está corriendo más que nunca lo ha hecho en su carrera, y a su ausencia de receptores, creo que están tratando de generar ofensiva como pueden, pero la defensiva está sacando la casta. Por otro lado, la semana pasada les comenté que muy cargadamente me parecía que los Saints estaban volviéndose uno de los peores equipos de la liga, y eso fue antes de saber que Drew Brees tiene problemas en el hombro. Todo parece indicar que va a jugar, posiblemente descanse un partido. Con o sin Brees, los Saints no parecen traer absolutamente nada. Es un equipo que se encuentra un tanto perdido. No tienen identidad ni ofensiva ni defensiva. Yo sigo sin entender por qué Rob Ryan sigue teniendo trabajo. Sus defensivas los últimos 4 años han sido atroces. Y simplemente no, es muy difícil darle el pick a los Saints. Creo que las Carolina Panthers van a ganar y van a ganar cómodos. Este partido para Fantasy Football me encanta Cam Newton. Creo que como ha estado jugando, corriendo el balón, tiene el valor agregado. Creo que son los mejores quarterbacks para iniciar esta semana. Creo que Jonathan Stewart está en una excelente posición para rebotar. Sé que ha quedado de ver partidos que lo adaptaron en Fantasy, y todos los que habíamos visto que cuando está sano jugaba muy bien, pero siempre estaba lesionado o compartiendo el backfield con D'Angelo Williams. Creo que ha desesperado las primeras 2 semanas, pero este partido se antoja para que se recupere. Del lado de los Saints, yo no me atrevería a jugar a nadie más que a Mark Ingram, y simplemente porque tienen que generar ofensiva o algo de ofensiva de alguna manera, y Mark Ingram es el ideal. No me gusta CJ Spiller porque aún no parece estar claro cómo lo están usando. La semana pasada jugó muy poquito. Brandon Cooks, una de las grandes excepciones, y aunque juegue Drew Brees y lo tengas en tu equipo de fantasy, creo que pudieras considerar alguna opción en waiver wire. Los Saints no están bien. Este partido no es uno en el que vayan a rebotar. Los veo claramente yendo a 0-3. Y creo que las Panteras cubren el spread que les están dando. Continuando, los Oakland Raiders, que dieron el campanazo la semana pasada sorprendiendo a unos Ravens, ahora van a Cleveland. Los Browns, un equipo que sus decisiones gerenciales me siguen llamando mucho la atención. Para esta semana ya anunciaron que su quarterback titular será Josh McCown. En mi opinión, todos sabemos quién es Josh McCown, qué es capaz de hacer y sobre todo qué es no capaz de hacer. Es un quarterback muy mediocre, muy pedestre. Entiendo que están tratando de darle tiempo al desarrollo de Johnny Manziel, y también soy objetivo y entiendo que pese a que Johnny Manziel tuvo una buena stat line en el partido pasado, sus 2 touchdowns fueron bombazos en jugadas rotas y no puedes correr una ofensiva a base de esas jugadas. Entiendo por qué Johnny Manziel tiene valor limitado todavía, pero mi argumento en contra de iniciar a McCown es que todo mundo ya sabe quién es y todo mundo sabe que ya no es suficiente. No entiendo por qué deciden ir con Josh McCown, pero bueno, esos son los Browns. Mi opinión sobre los Browns sigue siendo la misma. Creo que son el equipo que tiene peor skill position players en toda la liga. Los bombazos a Travis Benjamin de nuevo son cuestiones con las que uno no puede contar semana a semana. Pese a ello, sigo creyendo que el partido favorece un poco a los Browns. De las pocas cosas que hacen muy bien es defender el juego aéreo. Creo que esta condición se sostiene y creo que su defensiva es un poquito aguerrida, lo suficiente para meter en problemas a la ofensiva de Derek Carr. El partido me gusta para hacer de pocos puntos. Chequen el under y se me hace que es la mejor apuesta. Posiblemente también me gustaría los Browns cubriendo. Tienen un buen value si se toman los puntos a favor de los Browns. En términos de fantasy football, yo no iniciaría a nadie del lado de los Browns. No traten de buscar sleepers en ese grupo de skill position players porque no los hay. Travis Benjamin es una anomalía y producto de jugadas rotas. Del lado de los Raiders, Latavius Murray me gusta y Amari Cooper con expectaciones moderadas porque seguramente va a haber mucho de Joe Hayden en este partido. Los Atlanta Falcons visitan a los muy lastimados y parchados Cowboys. Es un partido más complicado de leer de lo que parecería. Hay algo que hacen los Cowboys excepcionalmente bien y es ball control. Ellos no te prestan el balón y no creo que la defensiva de Atlanta sea lo suficientemente fuerte para prevenir que Dallas marque el ritmo del partido. Creo que teniendo Brandon Whedon sustituyendo a Tony Romo, creo que Cowboys se va a recargar mucho en su juego terrestre. Creo que los Falcons son vulnerables por el juego terrestre. Yo no sé cuál de los running backs de Cowboys vaya a tener el mejor partido. Es muy difícil predecir game flow, es decir, cómo se vaya a dar el juego, pero yo creo que Cowboys va a establecer el juego terrestre. Creo que van a controlar el balón de posesión, lo cual podría complicar el partido de Atlanta más de lo que parece. Sin embargo, es muy difícil pensar que Cowboys vaya a tener lo suficiente para ganar el partido, por la sencilla razón de que ya vimos lo que está haciendo Julio Jones, lo vimos en la semana 1 contra Eagles, lo vimos la semana pasada contra los Giants, está imparable, la manera en que Dan Quinn lo está usando, alineándolo en el slot, lo pone en la X, lo pone en la Y, es imparable y la defensiva secundaria de Dallas es bastante, bastante vulnerable. Simple y sencillamente, aunque creo que va a ser más complicado de lo que parece Atlanta, que me ha parecido un equipo suertudo, la realidad de las cosas es que estuvieron un gol de campo fallado contra Filadelfia y a un error de Gigantes de ser un equipo 0-2, sin embargo tienen talento ofensivo, tienen potencia ofensiva y contra estos Cowboys que todavía siguen en control de la división pero que tienen demasiadas lesiones, creo que Atlanta va a resolver el partido. Del lado de Fantasy, obviamente Matt Ryan me encanta, me gusta Julio Jones, no me gustan los corredores de Atlanta en este partido más que como un flex. Creo que el partido se presta mucho para que Atlanta ataque a Cowboys por aire y creo que van a tener éxito y se van a mantener con eso. Échenle un ojo al estatus de Roddy White, sé que trae algunos problemas, pero yo espero que juegue, aunque estuvo un poquito desfasado la semana pasada. Creo que sí puede haber algunos targets, puede ser una opción interesante. Del lado de Cowboys, en Fantasy es imposible recomendar alguno de los running backs porque es una rodada de dados. Supongo que Joseph Randall podría ser la mejor opción. Posiblemente Darren McFadden va a tener algunos looks. Pero difícilmente apostar por alguno en particular. La intuición dice que Jason Witten va a ser el blanco favorito de Brandon Whedon, pero Jason Witten anda con los tobillos un poco lastimados. Todo parece indicar que va a jugar, pero no me sorprendería que a la hora decida no jugar. Si juegue, moderen sus expectativas con él. Sé que ha tenido una campaña excelente, con varias atrapadas, algunos touchdowns, pero como yo predigo el partido, Dallas va a estar en juego terrestre y Witten va a hacer su rol de tight end bloqueador más que otra cosa. Me gusta el partido a favor, en términos de apuestas, perdón, creo que los Falcons cubriendo el spread son la mejor recomendación que les puedo dar. Los Buccaneers visitan los Houston Texans, que siguen buscando su primera victoria. Estos Texans, que qué desperdicio de defensiva, qué desperdicio de tener a J.J. Watt. Pero es un equipo que no tiene mariscal de campo. Lo que vimos de Brian Hoyer la semana 1 fue muy poco inspirador. Lo que vimos de Ryan Mallett en la semana 2, todavía menos inspirador. Es un equipo que no puede generar ofensiva. Extrañan demasiado a Arian Foster. Pese a que es posible que Foster ya regrese esta semana, yo casi que estoy seguro que se van a esperar una semana más y veremos el debut de Foster en la semana 4. Creo que estos Texans, mientras no logren generar ofensiva, van a ser un equipo que va a seguir metiéndose en problemas. Por otro lado, tenemos unos Buccaneers que, como le dijimos la semana pasada, en el podcast de la semana pasada, les estaban dando 10 puntos a favor en contra de los Saints, y creo que los cubrieron, fue una buena apuesta esa. Creo que la verdadera lección de ese partido, de esa victoria de los Buccaneers en el Superdomo, es los Saints están muy mal, muy muy mal. Sin embargo, este partido es difícil de leer. Creo que James Winston se vio muy mal en la semana 1, bien en la semana 2, pero qué tanto vaya a producir teniendo la presión constante de J.J. Watt, no sé. Me inclino a que Houston va a ganar este partido. Creo que sí lo van a resolver y van a tener su primera victoria. Sin embargo, le están dando hasta 7 puntos a los Buccaneers. Y de nuevo, creo que 7 puntos a favor contra un equipo que no puede generar ofensiva como son los Texans es mucho. Creo que la mejor apuesta es tomar a los Buccaneers con el más 7, pese a que espero la victoria de los Texans. En términos de fantasy, del lado de Houston yo no iniciaría a nadie. ni siquiera DeAndre Hopkins, porque simplemente no tienen quarterback, no veo que sea una buena opción. Quien lo tenga, posiblemente busquen el waiver wire opciones como Ruben Randall, que lo critiqué hace un poquito, pero está disponible y podría tener mejor partido que DeAndre Hopkins. Ninguno de los corredores. Del lado de los Buccaneers, creo que vale la pena iniciar a Mike Evans, que se supone que ya no va a estar limitado en este partido. Es una buena apuesta para un touchdown. Doug Martin lo está haciendo bien, tiene aceleración. Todavía sigue sin encontrar las diagonales, pero sigue siendo un buen running back como flex. Y Vincent Jackson como un tercer receptor. James Winston, para aquellos que estén streameando quarterbacks, pues pudiera ser una buena alternativa, pero es un partido en el que espero que vayan a forzarlo a hacer errores. Por lo tanto, si están muy desesperados, vale la pena iniciarlo, pero, como siempre digo, moderen sus expectativas de acuerdo a... Los Chargers, los San Diego Chargers visitan a los Minnesota Vikings. ¿Qué dijimos de los Vikings en el podcast de la semana pasada? Tenían que entender que hay que darle el balón a Adrian Peterson al menos 25 veces. Creo que se lo dieron 22, pero el resultado fue el mismo. Tuvo un excelente partido Adrian Peterson, dominaron el rol de posesión, corrieron y sacaron una victoria en contra de los Lions, que no parecen ser el mismo equipo que fueron el año pasado. Ya platicaremos de ellos un poquito más adelante. El partido es interesante, creo que ambos equipos tienen fortalezas y tienen vulnerabilidades muy claras. Sin embargo, creo que la facultad que tienen los Vikings de controlar el reloj de posición a través de Adrian Peterson va a abrir el juego aéreo suficiente para que Teddy Bridgewater pueda conectar en algunos pases con Mike Wallace, Charles Johnson, posiblemente Kai Woodall figura por ahí. En general, creo que el partido va a ser muy cerrado, de muchos puntos. Por lo mismo, me gusta el over en este partido. Los 44.5 que están dando en la mayoría de los sitios se me hacen pocos. Creo que fácilmente se va a cubrir ese puntaje total. Creo finalmente que este partido favorece a los locales. Está el viejo adagio de que el equipo de Costa Oeste que viaja a la Costa Este a jugar el juego tempranero pierde la mayoría de las veces. Y esa es una estadística que sorprendentemente se cumple bastante seguido. Entonces, en virtud de eso, creo que los Vikings deben de ganar. En términos de fantasy, me gusta Teddy Bridgewater como una opción de quarterback. Adrian Peterson obviamente lo vas a iniciar. Mike Wallace como wide receiver 3 o como un flex es una buena opción. Creo que hay una posibilidad de que en alguna jugada Teddy Bridgewater le quite la tapa a la defensiva de San Diego y conecte profundo. Del lado de los Chargers, Melvin Gordon, el novato, empieza a despertar. Va a seguir siendo un corredor un tanto situacional, va a ser el corredor de first down and second down, en third down aún no va a figurar mucho, no espero que esto cambie en el futuro cercano. Sin embargo, su visión periférica está mejorando, está atacando los huecos un poquito más rápido. Creo que Melvin Gordon es una buena opción para ser un RB2 en fantasy football. No me gusta mucho el matchup ni para Philip Rivers ni para Keenan Allen, pero sí me atrevería a iniciar Stevie Johnson para aquellos que estén buscando un wide receiver que esté un poquito bajo el radar, pero que pueda tener algunos puntos decentes. Victoria para los Vikings. Del siguiente partido en realidad no hay mucho que decir. Tenemos a los Jacksonville Jaguars visitando a los New England Patriots. Los Patriots están hechos una máquina. No hay ningún equipo en la liga, y ni siquiera hay segundo lugar cercano que sea mejor planteando un partido que los Patriots de Belichick. Entienden perfectamente cuál es la fortaleza del rival y encuentran la forma de desmantelarla sin mucho problema. Todos esperábamos que el partido pasado contra los Bills fuera un poquito más recio. Si escucharon el podcast de la semana 2, yo comenté que esperaba que los Patriots ganaran y que cubrieran el spread, aunque nada más era un punto. Pero yo no esperaba que Patriots anotara con tanta facilidad como lo hicieron. Simple y sencillamente, la ofensiva, la dimensión ofensiva que tienen teniendo a Brady jugando como lo está haciendo, Gronkowski, que es no solamente el mejor ala cerrada del día de hoy, es posiblemente ya el mejor ala cerrada de toda la historia, y el valor agregado que tiene Julian Edelman en esa ofensiva, más aún el resurgimiento de Dion Lewis, que parecía que ya estaba fuera de la liga, pero está teniendo un segundo aire con estos Patriots. Este partido va a ser una paliza. Los Patriots están en modo asesino, se están desquitando de todo lo de Deflategate. Y simplemente los Jaguars no son rival. El lado de fantasy me gusta, obviamente, o fuera de los obvios, me gustan Edelman, Gronkowski, Brady, esos quien los tenga los va a iniciar. La defensiva de Patriots, para aquellos que están streaming defenses me encanta para este partido. Y un excelente sleeper para este partido me parece que es LeGarrette Blount. Porque si bien creo que al principio del partido, y de nuevo es muy difícil predecir game flow, pero creo que Dion Lewis va a seguir figurando, pero creo que el Patriots va a abultar el marcador lo suficiente y la segunda mitad los veo ya más jugando a proteger la delantera y reforzando el juego terrestre para no arriesgar. Entonces creo que LeGarrette Blount en la segunda mitad de este partido en particular puede tener muchos puntos. Entonces inicienlo con confianza. Para apuestas, los Pats cubriendo el spread. Del lado de fantasy, para los Jaguars, la verdad no hay mucho que esperar en este partido. Si están un poquito desesperados, posiblemente Allen Robinson, que tuvo un partidazo la semana pasada, pero hay que entender que el partido se prestó a modo para que sucediera y que ese tipo de performance de Allen Robinson, que es un jugador en ascenso, no pueden repetir de semana a semana. Allen Robinson me parece muy parecido a John Brown en los Cardinals. Es un jugador que es boom or bust, o batea home run o va a ser strikeout. Entonces, si están desesperados por un wide receiver, yo lo probaría, pero fuera de eso, nadie más en los Jaguars. ¿Qué pasa con esta maravillosa ofensiva de Chip Kelly? O al menos es lo que todo el mundo decía. Se ha visto bastante mal la ofensiva de Águilas de Filadelfia. Cosas que yo he observado y veo todos los partidos en Game Rewind. Perdón, ya se llama Game Pass, pero veo todos los partidos. Lo que he observado primariamente es, está claro que DeMarco Murray no encaja en este estilo ofensivo. DeMarco Murray, de sus épocas en colegial, siempre ha sido un running back de norte a sur, corre en línea recta y corre de poder. Colocarlo en espacio al estilo de lo que intentan también hacer con Ryan Matthews, o de lo que intentan hacer, por ejemplo, lo que intentaban hacer en Buffalo con CJ Spiller, los Bills, colocarlo en espacio nunca ha sido su juego. A DeMarco Murray lo tienes que poner a correr en línea recta, le tienes que poner el juego bloqueo y dejar que él encuentre el hueco rompiendo la línea de golpeo. No funciona esta ofensiva. Sam Bradford lo sigo viendo igualito como era Sam Bradford en San Luis. Aún sano, es un quarterback que nunca ha impresionado, no es malo, tiene material y es en un juego adecuado, puede ser un buen game manager, pero yo lo que veo y lo que he visto esta temporada es que parece ser que el juego va demasiado rápido para él. Lo siento un poco perdido, lo siento un poco nervioso y lo siento un poco precipitado. Me atrevería a decir que las dos lesiones de ACL que tuvo en las rodillas ya acabaron con su confianza. No creo que este partido contra los Jets sea algo favorable para Eagles. Espero que pierdan el partido, creo que se van a ir 0-3, y por otro lado los Jets van a sorprender yéndose 3-0. Creo que a la larga los Eagles van a corregir el rumbo, creo que la ofensiva basada en timing de Chip Kelly va a empezar a engranar, pero van a requerir un poco más de tropezones para empezar a entender qué tienen que hacer. Por otro lado tenemos a unos Jets que, pues contra todo pronóstico, están donde están, pero la verdad es que no ha sido ninguna chiripa, están jugando súper bien, su defensiva es sumamente agresiva, el valor que entrega Darrell Revis a una defensiva es demasiado, abre demasiadas opciones de presión al quarterback, saber que tienes un corner que va a hacer su chamba y que no va a necesitar ayuda del safety. Darrell Revis está teniendo una temporada impresionante, el partido pasado fue de calibre de MVP. La defensiva de Jets es the real deal, y fuera de la de Broncos es la defensiva que mejor se ha visto. Creo que jugando en casa deben de ganarle unas Águilas que simplemente no pueden encontrar el ritmo. Creo que la defensiva de Jets va a meter en muchos problemas a Sam Bradford. Entonces, pues los Jets all the way en este partido. Inclusive me atrevería a decir que los tomaría como apuesta directa en este partido. En términos de fantasy, Brandon Marshall me encanta en esta situación. No ha habido peor cornerback en 2 semanas de NFL que Maxwell del lado de Eagles. Se han cansado de quemarlo, Maxwell se ha cansado de hacer el ridículo y parece indicar que sus años de éxito en Seattle eran por jugar con la Legion of Boom. Entonces Brandon Marshall me encanta, quien lo tenga póngalo con confianza, tiene wide receiver one upside y más si Eric Decker no juega. Yo creo que sí iba a jugar, pero se lesionó el partido pasado, posiblemente por precaución decidieron sentarlo. Chris Ivory vale la pena iniciarlo. Del lado de Eagles, la verdad ahorita es difícil recomendar fantasy starters. De Marco Murray, no creo que esté el partido en el que vaya a rebotar. Si lo ponen a correr de norte a sur, como debe ser, se va a topar con los 7 frontales de Jets, que son muy buenos contra la carrera. Pues no me gusta nada de Marco Murray, y hasta no ver mejor uso para Ryan Matthews, me mantengo alejado. Jordan Matthews podría ser una buena opción de flex, pero ojo, es muy posible que el plan de juego de Jets sea poner a Revis en Matthews para quitarles opciones completamente a Eagles, y es un partido simplemente muy complicado para Filadelfia. Jets all the way. Y uno de los partidos que a mí me parecen más interesantes de esta jornada 2, porque aún no sabemos muy bien quiénes son estos dos equipos, los Steelers visitan a los Rams. Vamos a empezar por la parte de Vegas o de apuestas. Están dando 47.5 puntos de over-under. Me gusta este partido para el over. Creo que es un partido en el cual el marcador se va a abultar simplemente por el estilo que juegan los Steelers y porque van a poner a Nick Foles en modo de catch-up. Entonces vamos a empezar por ahí. Creo que el over es la mejor apuesta aquí. Respecto a quién gana, va a estar muy cerrado. Creo que una de las grandes decepciones de la jornada pasada fueron los Rams. Yo esperaba que dominaran completamente a los Redskins, pero nunca tuvieron respuesta para el juego terrestre de Washington, que estableció voluntad con Matt Jones y Alfred Morris. ¿Y cuál es la mala noticia en este partido? Pues que ya regresa Le'Veon Bell, y la mancuerna de Le'Veon Bell con DeAngelo Williams, que por lo bien que ha jugado no creo que vaya a desfasarse. Pues se antoja complicado que Rams pueda detenerlos después de lo visto contra Redskins. Entonces espero que Steelers establezca su voluntad en el juego terrestre. A Big Ben le encanta estirar el campo con Antonio Brown. Creo que el partido va a ser muy cerrado, y creo que la mediocre línea ofensiva de Pittsburgh va a ser vulnerable contra la excelente línea defensiva de los Rams. Creo que Aaron Donald de Rams va a tener un excelente partido y va a generar suficientemente presión para mantener el marcador cerrado, pero viendo los equipos en papel, simplemente Steelers tiene más armas, es un equipo con más talento y debería de ser suficiente para ganar el partido. Obviamente, luz verde con Antonio Brown, en fantasy digo Antonio Brown. Me encanta el duelo para Big Ben. Le'Veon Bell, obviamente, quien lo tiene, pues lo estuvo esperando. Este es el partido que lo van a poner en su roster. Adelante, es uno de los mejores, si no el mejor running back de la liga. Del lado de Rams, aunque no lo crean, me gusta este partido mucho para Nick Foles. Y como es un quarterback que seguramente está disponible en el waiver wire de su liga, si están un poco dudosos de su quarterback titular, denle un vistazo a Nick Foles. Inclusive lo vaticino para tener un mejor partido que, por ejemplo, un Philip Rivers en Minnesota. Entonces, Nick Foles, es el único Ram que me atrevo a jugar en fantasy. Una victoria para los Steelers en San Luis. Los muy desarticulados Colts visitan a sus rivales de división, los Tennessee Titans. Los Colts, al igual que los Gigantes, como comentábamos al inicio, ya están desesperados por una victoria. Tienen que hacer algo para remediar la situación. ¿Qué he visto yo en los Colts, en los partidos que he visto? Están completamente desorganizados, y la verdad es que el roster tiene muchos huecos. Quitando a Vontae Davis, su defensiva en general es cuestionable. Su mejor pass rusher es Mathis, que ya tiene 30 y tantos años y ya no tiene las mismas piernas que tenía antes. Andre Johnson se ve viejo. No han podido establecer el juego terrestre con Frank Gore. Y pues en el lunes pasado, Darrell Revis prácticamente les quitó a T.Y. Hilton. Sin embargo, creo que este partido es justamente lo que el doctor ordenó para los Colts. Creo que los Titans son muy vulnerables. Creo que es un excelente partido para Frank Gore. Creo que estableciendo el juego terrestre, el juego aéreo se va a abrir poco a poco. Creo que Andrew Luck va a empezar a lanzar con un poquito más de confianza, ya no tan tentativo. Entonces, creo que este es un partido que favorece a los Colts de pe a pa. En términos de fantasy, Frank Gore me encanta para este juego. Creo que lo van a utilizar, lo van a establecer, y creo que va a pagar dividendos. Creo que Andrew Luck rebota. Un comentario al margen que tengo de Andrew Luck es: yo estoy convencido que es el futuro de la liga y es un excelente quarterback, pero alguien tiene que responsabilizarlo en algún momento por todas las pérdidas de balón que él produce, ¿no? Es una turnover machine, nunca ha dejado de serlo. Si va a ser un verdadero quarterback de élite y va a llegar al nivel en el que está un Aaron Rodgers o un Tom Brady, creo que cuidar el balón es su primera responsabilidad. Pero este partido deben de ganarlo. Tenemos unos Titans que, pues, vimos en la semana 1 una anomalía de partido contra la chafísima defensiva secundaria de los Buccaneers, y Marcus Mariota se vio sumamente eficiente. Creo que les tocó un reality check en Cleveland la semana pasada. Este partido, pese a que no creo que vaya a ser una absoluta y completa paliza. Lo deben de perder. No me gusta Mariota para Fantasy. Y en general no me gusta ningún Titan para Fantasy en este juego. Es un partido que fuerza completamente los Colts. Y entre unas apuestas, los Colts dando los puntos. Juego divisional del NFC West. Los 49ers visitan a los Cardinals. Y lo comentábamos la semana pasada, lo vuelvo a comentar. Cuando Carson Palmer está sano, los Cardinals son uno de los equipos más balanceados de la liga. Esto no va a caber en este partido. Deben de ganarle a unos 49ers que siguen batallando con un poquito de crisis de identidad. Se vieron excelentes en la semana 1 contra los Vikings. Les tocó un poco de reality check contra los Steelers. Si el partido se les sale de las manos a los 49ers, el juego inherentemente se pone en el brazo de Colin Kaepernick. Y es un brazo sumamente dudoso, sumamente cuestionable. Es un quarterback muy poco eficiente. Y simplemente no creo que este es un partido que puedan ganar. Creo que está el jurado aún está deliberando quién es Carlos Hyde. Creo que la semana 1 pues tuvo un partido épico, la semana 2 ya no tanto. Vamos a ver quién es. No creo que vale la pena iniciar en términos de fantasy fútbol, pero contra estos Cardinals que les gusta jugar aéreo, les gusta lanzar, a Bruce Arians le gusta lanzar, creo que es muy probable que Cardinals se vaya rápido arriba en el marcador y que Carlos Hyde quede un poquito desfasado. Es un partido sumamente interesante, más que otra cosa por ver a estos Cardinals que si siguen a tambor batiente y si Carson Palmer se mantiene sano, son francamente uno de los mejores equipos de la NFC as a whole. Y pues vamos a ver qué onda. No veo cómo San Francisco pueda ganar este partido, pero vale la pena considerar tomar el over en este partido. 44 puntos más un poco bajo por la tendencia de cómo están jugando los Cardinals. Les gusta lanzar, es un juego muy dinámico, creo que va a ser un partido de puntos. En términos de fantasy, Carson Palmer, inícienlo. Larry Fitzgerald, inícienlo. John Brown, inícienlo. Al novato David Johnson, inícienlo. Del lado de San Francisco, posiblemente solamente Carlos Hyde, pero yo le vería valor como un RB2 o inclusive hasta un flex. Otro duelo divisional, los Bills visitan a los Dolphins. En mi opinión, y lo he estado comentando, los Dolphins son una de las grandes excepciones de la campaña hasta el momento. No quiere decir que no vayan a corregir el rumbo, pero es un equipo que me ha quedado de ver muchísimo. Pintaban para ser uno de los equipos más mejorados, sin embargo se ven, no pueden generar ofensiva, se atragantan en los partidos, casi pierden, estuvieron un regreso de patada de Landry en la semana 1 de perder el juego contra los Redskins y perder contra los Jaguars la semana pasada. Este es el partido más difícil que han tenido hasta el momento. No sé qué sucede con la ofensiva de Dolphins, debería ser mejor. Yo creo que el problema con Dolphins es el coach. Joe Philbin es un tipo muy gris, con una personalidad muy inadecuada. No me parece que sea lo necesario para este equipo. Me sorprende que siga teniendo el trabajo como head coach. Hay reportes que preocupan un poquito el lado de Dolphins. Por ahí hubo un rumor que decían que Ndamukong Suh en el partido contra Jacksonville se puso a jugar de freelancer, es decir, rompió el esquema y se pudo hacer lo que él quería. Está negado el reporte, pero simplemente existen estos reportes por un free agent por el que pagaste más de 100 millones de dólares. Es preocupante. No me gustan nada los Dolphins. Creo que son un equipo que ha quedado mucho de ver. Y aún así, por alguna razón, Vegas los tiene como favoritos para ganar el partido, lo cual se me hace en automático darle el pick a los Bills, tomando los 2.5 puntos que trae de ventaja. Creo que los Bills son el mejor equipo, creo que van a ganar este juego de visitantes. Creo que después de la tunda que le pusieron los Patriotas, creo que Rex Ryan va a hacer que este equipo juegue como pueden jugar. Y en papel, las dos ofensivas en teoría son buenas, pero pues la de Bills es simplemente mejor. Y pues ahí con Sammy Watkins, yo me atrevería a decir que es un wide receiver 2 en fantasy. Tyrod Taylor, si está desesperado por un quarterback, valdría la pena echarle un ojo. Fuera de eso, LeSean McCoy obviamente lo vas a iniciar. Creo que Carlos Williams, depende cuál sea tu situación en running backs o en flex, pero no puedes contar con producción semana a semana con él. Entonces yo le doy la victoria a los Bills. Los tomo en spread con los dos puntos porque le están dando puntos al mejor equipo. Esas son opciones, esas son regalos que no se pueden dejar pasar. Y pues a ver qué pasa con estos Dolphins. Creo que deben de ser mejores conforme progresa la campaña, pero hasta ahorita quedan a deber. Del lado de fantasy de los Dolphins, pues Lamar Miller despertará en algún momento. ha quedado a deber. Tannehill sigue pareciendo un poco errático. Posiblemente Jarvis Landry valga la pena iniciarlo como un wide receiver 3 o como inclusive un flex. Debe ser un partido interesante. Ambos equipos tienen algunas cosas que demostrar. Los Bears y su defensa de coladera más bien visitan CenturyLink para enfrentar a unos hijos que están desesperados por una victoria. Seahawks es un equipo que también se ha visto bastante mal. La línea ofensiva definitivamente es un problema. La línea ofensiva ha sido principalmente la razón por la que no pueden generar ofensiva y por lo que Marshawn Lynch todavía no ha podido tomar ritmo esta campaña. Por otro lado, Jimmy Graham se manifiesta inconforme con su rol en la ofensiva, lo cual pues es entendible. Jimmy Graham siempre fue un wide receiver disfrazado de tight end, nunca bloqueaba en Saints y era esencialmente usado como un wide receiver por Drew Brees. ¿Qué pasa? Lo cambian a los Seahawks, que es una ofensiva primariamente pensada en el juego terrestre, donde él tiene que bloquear, donde no ve tantos targets y obviamente su producción ha estado un poquito sesgada. Estas frustraciones no se le van a quitar porque no creo que Seahawks vaya a cambiar su estilo ofensivo solo por darle gusto a Jimmy Graham, lo cual hace que Jimmy Graham en fantasy, pues si lo tienes y por la escasez en la posición lo vas a iniciar, pero yo creo que no volverá a producir como lo hacía en sus mejores años con los Saints. Este juego me fascina para Russell Wilson en fantasy, me fascina para que sea el rebote de Marshawn Lynch. Échenle un ojo por ahí también a Doug Baldwin, creo que va a tener un excelente partido y se me hace una buena opción de wide receiver como sleeper. En términos del partido, creo que Seahawks debe de ganar cómodamente. No creo que estos Bears, que no van a contar con Jay Cutler, vayan a presentar muchos argumentos a la ofensiva. Aunque si bien Cutler se me hace de los peores quarterbacks titulares de la NFL, entonces capaz que Jimmy Clausen lo es un poco mejor, pero la propuesta de pensar que Jimmy Clausen puede ir a CenturyLink, a ese estadio, a ganarle a ese equipo giro de victoria, me parece imposible. Entonces creo que Seahawks debe de ganar y debe de ganar cómodamente. En términos de apuestas, pues me gustaría que fuera el spread un poquito más bajo, pero le están dando 15 puntos de handicap a los Bears, lo cual se me hace mucho. Entonces me voy a alejar un poquito del spread y le voy a dar el pick al over. El over del total de puntos para este partido está proyectado en 43.5. Y creo que los Seahawks solitos son capaces de acercar lo suficiente a ese número contra en este matchup en particular. Y no creo que vayan a blanquear a los Bears. Entonces yo apostaría por el over aquí. Me la pienso un poquito con los 15 puntos de spread. Pudiera ser, pero me hubiera gustado ver un poquito más en la ofensiva de Seattle para poder dar 15 puntos de handicap. Entonces, victoria fácil para Seahawks. Del lado de fantasy de los Bears, pues Matt Forte, obviamente. Si tienes a Sean Jeffery, seguramente no tienes muchas alternativas, entonces lo vas a tener que jugar. Pero de nuevo, modera sus expectativas, juega contra una de las mejores secundarias de la liga. Y cambiamos a Denver, con la mejor defensiva del NFL y una defensiva que ha impresionado y que creo que va a seguir siendo dominante. Visita a unos Lions que están completa y absolutamente descompuestos, empezando por el quarterback. Yo creo que desde que Megatron empezó a ser un poquito menos dominante, sigue siendo dominante, pero vaya que ha bajado su ritmo. Creo que Matthew Stafford ha quedado un poco expuesto. Es un quarterback muy deficiente, es un quarterback que en general me pareció, la palabra correcta es unidimensional. No tiene un repertorio más allá de lanzar profundo y de buscar el bombazo. Llegó aún teniendo buenas alternativas en el juego aéreo, aparte de Megatron, tiene Golden Tate y Eric Ebron. Es un equipo que sigue sin despegar. No veo cómo esta ofensiva y esta versión de los Lions pueda lidiar con la defensiva de Broncos. Creo que los van a abrumar, los van a apabullar. Y a domicilio veo una victoria de los Broncos. Creo que están dando 3 puntos los Broncos, es decir, que Detroit tiene handicap de más 3. Sin embargo, yo pondría a los Broncos dando los puntos. Creo que este equipo de Broncos, en virtud de su defensiva, van a ser de los mejores equipos de la AFC toda la campaña. Eventualmente creo que Peyton Manning se va a encauzar un poquito mejor a la ofensiva. En el podcast de la semana pasada comentábamos que el problema de Denver ofensivamente es la línea ofensiva, que no está abriendo huecos para el juego terrestre. He ahí la producción o la falta de producción de CJ Anderson y Ronnie Hillman. Y Peyton Manning se ve incómodo tomando los snaps abajo del centro. Cuando la ofensiva de Broncos se ha visto bien es cuando está en el shotgun y él conduce la ofensiva rápida que está acostumbrado a conducir. Creo que Kubiak le va a caer el 20 de eso y le va a dar un poquito más de libertades a Peyton Manning, por lo que el rol ofensivo de Peyton Manning irá mejorando. Me gustan Broncos completamente en este partido. No creo que vayan a dominar tanto. Creo que, pese a lo que critiqué de Lions, sí tienen argumentos para hacer puntos, y jugando de locales y un poco desesperados, creo que van a dar pelea. Pero Broncos debe de ganar. En términos de fantasy, yo ahorita me mantendría alejado de los dos running backs de Broncos. CJ Anderson lo drafteamos altísimo, muchos, está quedando de ver. Cada vez le come más juego Ronnie Hillman, pero la realidad es que ninguno se está produciendo. Creo que vale esperar a que se sienta un poquito más la ofensiva para iniciarlos. Sin embargo, Peyton Manning me parece una buena opción. De Marius Thomas y Emmanuel Sanders, adelante para iniciar. Y obviamente la defensiva de Broncos, quien la tenga en su roster de fantasy, yo ya la dejaría congelada ahí en esa posición. Y solamente los quitaría para su bye week. Del lado de los Leones de Detroit, pues Megatron lo vas a tener que iniciar. A Golden Tate, inícialo. Matthew Stafford, como comentaba hace rato, si tienes a Matthew Stafford y está Nick Foles disponible en tu waiver wire, mejor toma Nick Foles para este partido. Y el novato Ameer Abdullah, pues es que creo que ya vimos cómo va a ser toda la temporada. Va a ser home run o nada. El partido pasado nos tocó nada. Contra esta defensiva de Broncos yo no me atrevería a iniciarlo, pero quien lo tenga y quiera rodar los dados con un jugador que pudiera romper una corrida larga para un touchdown, pues es Ameer Abdullah, pero no es ninguna apuesta seguro. Deben de ganar los Broncos, un partido que puede ser interesante. Y para cerrar la jornada de NFL, la semana 3, los Kansas City Chiefs, que vienen de una dolorosa derrota en manos de los Broncos el jueves pasado, visitan Lambeau Field para enfrentar a Aaron Rodgers y sus Packers. Un partido que se me hace honestamente el más interesante de la semana por las dos propuestas diferentes de ambos equipos. La defensiva de Chiefs es cosa seria, creo que lo pudimos ver el jueves pasado contra los Broncos. Tiene una capacidad de ejercer presión al quarterback muy única, y creo que es un equipo balanceado y estable con un quarterback que generalmente no comete errores. Creo que la semana pasada fue una anomalía para Alex Smith, pero un partido muy interesante y muy cerrado, más cerrado de lo que parece. Por lo mismo de lo cerrado y considerando la defensiva de Kansas City, se me hace que les estén dando 7 puntos, que los Packers estén en menos 7 se me hace mucho. En esos términos yo tomaría a Kansas City con los puntos, se me hace que es la mejor apuesta. Espero que Green gane el partido porque Aaron Rodgers está jugando como ningún otro quarterback. Bueno, posiblemente como Tom Brady. Bueno, Tom Brady y Aaron Rodgers son los mejores quarterbacks, pero contra esta defensiva dar 7 puntos se me hace un poco presuntuoso. Entonces yo tomaría a los Chiefs con los puntos. En términos de fantasy football, Jamal Charles, obviamente, y nada más del lado de los Chiefs. Del lado de Packers, pues hay que ver qué onda con Eddie Lacy. Si no juega, hay que levantar a James Starks del waiver wire e insertarlo, porque pues alguien tiene que tener los carries. Y pues yo seguiré improbando con Randall Cobb y los otros receptores y pass catchers de Packers. Teniendo a Aaron Rodgers siempre van a ser una buena opción. Pese a que es por el partido cerrado, y en términos de handicap me gustan los Chiefs, creo que la victoria debe ser para el equipo que tiene al quarterback infinitamente superior, y Aaron Rodgers es infinitamente superior a Alex Smith. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Recuerden suscribirse a este podcast en iTunes. Disfruten la jornada 3. Recuerden que estamos en Twitter en @NFLCover3-MX. Saludos y platicamos pronto.